Mucho enano, todo depende de quien me tenga en su mano. Ladillo el lente y mi maun es de 30. Buenas noches, llegó la 40. Mucho gigante, mucho enano. Todo depende de quien me tenga en su mano. Ladillo el lente y mi maun es de 30. Buenas noches, llegó la 40. Soy una 40 Glock edición especial, la mejor de mi serie por mi credencial. Ponerme rápido es opcional, tú jalaste el trigger y vas pa'l mundo espiritual directo sin tocar el hospital. Tengo el mejor historial, tú me sacas los alumbres y de rutina se ponen en posición fetal. Si lo divisas con problemas me avisas, yo ando debajo de la camisa, loco por gritarle a alguien, hoy te fuiste con la brisa. Mi prima la 9, pistolita de llavero, de escolta de un banquero. La fama, tú el que me tiene en su mano, la calle lo llama y ella te programa que... Que este hombre mírala a los ojos cuando se dispara, el pecho, el abdomen, la cara. La fama, tú el que me tiene en su mano, la calle lo llama y ella te programa que... Que este hombre mírala a los ojos cuando se dispara, el pecho, el abdomen, la cara. Mucho gigante, mucho enano, todo depende de quien me tenga en su mano. Buenas noches, llegó la 40. Mucho gigante, mucho enano. Todo depende de quien me tenga en su mano. Ladillo el lente y mi maón es de 30. Buenas noches, llegó la 40. El dueño del odio dio R pa' sus tiempos. Le montaron un par de asesores y carga más historias de fuego que 10 demonios. Fue la acá, la doña cirujana. Después que los parte, dime quién los embalsama. El que la tiene hasta siente que la ama. El poder del impacto de ella le trajo la fama entre jamaiquinos. 380 marginada en el camino del abdomen hasta el corazón, cargaba balas de corre camino. La 45 jala como transmisión de truck y suena más duro que una guitarra en un concert de rap de Demon. I don't give a fuck, yo sigo sonando como una 40 Glock. Mala fama, tú el que me tiene en su mano, la calle lo llama y ella te programa que... Que este hombre mira a los ojos cuando se dispara, el pecho, el abdomen, la cara. Mala fama, tú el que me tiene en su mano, la calle lo llama y ella te programa que... Que este hombre mira a los ojos cuando se dispara, el pecho, el abdomen, la cara. Mucho gigante, mucho enano, todo depende de quien me tenga en su mano. Ladillo el lente y mi maón es de 30. Buenas noches, llegó la 40. Mucho gigante, mucho enano, todo depende de quien me tenga en su mano. Ladillo el lente y mi maón es de 30. Buenas noches, llegó la 40.